Hay un viejo cuento usado por los místicos para hablar del amor de Dios, pero sin duda vale también para hablar del amor humano en el matrimonio. Se trata de un enamorado que llega a la choza donde vive su amada y llama a la puerta. ¿Quién es?, pregunta ella desde dentro. Soy yo, responde él desde fuera. Lo siento, dice la amada. La casa es muy pequeña y no hay sitio para dos. Él se marcha al desierto a purificar su amor. Días después vuelve, la misma pregunta desde dentro, la misma respuesta desde fuera, la misma contestación de la amada. No hay sitio para dos. Se marcha de nuevo y después de un tiempo, cuando su amor no le deja ya vivir, acude de nuevo a la choza. Llama otra vez a la puerta. Oye la misma pregunta desde dentro. ¿Quién es? Él, sin pensar ya en sí mismo, pues no puede pensar más que en ella, responde: soy tú. Y entonces la puerta se abre. En el matrimonio no hay sitio para dos. Alguien decía que el matrimonio es el estado de dos que quieren ser uno. Y eso nunca acaba de lograrse del todo. Por eso el matrimonio es una tarea que dura toda la vida. Jesús enseñó: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La unión de la mujer con el varón llegan a ser una sola carne, como dos trozos de cera que se funden con el fuego y pasan a ser una sola vela. De la misma manera, por el fuego del amor conyugal, llegan a ser uno. Por eso, como vimos en el relato inicial, el hombre le dice: soy tú. Si bien cada uno en el matrimonio y en la familia posee su propia identidad, por el amor se pasa a vivir una gran unidad en la diversidad. Aquella oración del Divino Maestro, que sean uno, está muy relacionada con esto. Es la unidad que brota de la gracia recibida en el sacramento nupcial y se va renovando cuando no se pone obstáculo. Hace falta abrirse a ella por la participación en la Eucaristía dominical juntos, por la oración diaria y por las actitudes cotidianas. Se requiere morir al egocentrismo como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece para formar una nueva planta. De la misma manera hay que hacerse uno con el cónyuge. Decirle al esposo o a la esposa soy tú con la vida, más que con las palabras, es un camino de toda la vida. El amor debe ir madurando. No hay que asustarse cuando surjan tormentas en la convivencia matrimonial y pensar en el Dios que estuvo en la barca cuando los apóstoles se asustaron porque pensaban que se hundía debido al gran viento y a las olas tan altas. Pero Jesús se despertó y tranquilizó todo. También cuando nos ponemos en sus manos, muchas cosas que parecen difíciles se pueden superar juntos. Por eso en la celebración del sacramento del matrimonio se dice: yo prometo serte fiel, tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote durante toda mi vida. Y es en ese momento en donde ya se permite que el Señor no sea un extraño en el nuevo hogar, sino el dueño de todas las cosas. Tratemos de volver a dejar diariamente que Jesús viva en la familia, que es la iglesia doméstica. ocupando el primer lugar y busquemos juntos hacer su voluntad en todas las cosas.